Pues mira, yo llegué a la poesía, a la poesía escrita, digamos, ¿no? A través de un poema de Luis de Góngora, que se llamaba, o que se llama, Dejadme llorar orillas del mar. Y entonces, lo que descubrí, bueno, primero descubrí la poesía y después descubrí la potencia de la poesía. Cómo la poesía es algo que te remueve todo, que te pone en contacto con el cosmos, que te pone en contacto con los mares, que te convierte en un ser cósmico, ¿no? Y sobre todo cuando Luis de Góngora le quita la A, que hubiera situado donde estás llorando, le quita la A y se convierte, dejadme llorar, orillas del mar, y no a orillas del mar. Y el hecho de haberle quitado la A, de repente descubrí algo extraño. Dije, pues ¿cómo quitando una A se puede llegar a esa potencia? No sé. Ahí descubrí la poesía. ¿Y a partir de ahí? Sí, y a partir de ahí, pues hasta hoy.